es. Vas a bailar. Olvidad. ¿Quién dijo que el amor se toma vacaciones? Y no está disponible a partir de enero. Si cuando vi esos ojitos color cielo, me le acerqué y le dije, ay, seu chipero. Y si la toco, toco, toco, toco, toco, me quema, le corre el sol por las venas. Si la miro, miro, miro cuando baila su cadera, como una ola me pega. Y si la toco, toco, toco, toco, toco, me quema, le corre el sol por las venas. Y si me mira, mira, mira, a mí me vuela la cabeza, esos ojitos turquesa, mamá. Mire que yo no ando buscando amor para un rato, yo con usted me caso, hágame caso, que esta canción está al tope de emoción. El fan me tira el letra y yo le pongo el corazón. Y con ese calor que hace, dame esa boca refrescante y no vamos juntos en sunset. Y esa piel canela que bien te queda. Y si la toco, toco, toco, toco, toco, me quema, le corre el sol por las venas. Si la miro, miro, miro cuando baila su cadera, como una ola me pega. Y si la toco, toco, toco, toco, toco, me quema, le corre el sol por las venas. Y si me mira, mira, mira, a mí me vuela la cabeza, esos ojitos turquesa, mamá. Pena decirte loco, pero no quiero nada con vos. Y mejor me quedo sola con mis amigas por ahora. Ya te vi pasar, ya llevo tu caminar. Ni loco dejaba pasar la oportunidad. No te desilusiones, pero me pareciste un poco intenso. Yo no te creo el cuento. Y si la toco, toco, toco, toco, toco, me quema, le corre el sol por las venas.